Bueno, orain ja bai zabaltzen da komentarioak, galderak, hausnarketak, ekarpenak, nahi duzuenerako tarte bat, ez? Gauza asko atera dira, ziurrenik orain dela ia, zakitze, biru orda zira denez, Cecilia ziren ez, no? Como hace mucho tiempo que has hablado tú, que igual la gente se ha quedado con lo último. Pues, claro. Está bien. Esperemos que hayan cogido apuntes. Eso. Eta bueno, edo zein gauza, lauretariko edo zein galdetu, hausnartu, edo ekarpenen bat gugeratzen bat zaizu, edo, bueno, ez tabaia zabaltzeko, ez, azken finean. Baina, kide mora asko pasadela aziga denetik, baina, bueno, pixka kontutan izan da lauek esan dituzten gauzak. Nik uste dut puntua mankomun asko daudela, lauren diskurtsoetan, ez? Que coincidís en muchas cosas los cuatro, las cosas que habéis dicho, ¿no? Pero bueno, eso ya. Así que bueno. Le tengo su ex. Eta que no estoy esperando en arte, anda igual, le he dicho esto en la galera a Chuteri, ¿no? Que igual entre vosotras también os queréis preguntar. Sí, ¿no? Sí. Sí. Sí. Hacemos las dos a la vez, tranquilo. Bueno, bestela pixkatazteko azten gara. ¿Vosotros tenéis alguna pregunta, algo que añadir sobre lo que han dicho ellas o entre vosotras? O... Mira que, bueno, agradecer a compartir con la mesa y con las compañeras. Hace poco con el grupo este que de Zumárraga hacíamos un ejercicio, ¿verdad? Y entonces un poco cuando soy sumisa y buena y cuando me empodero, y vamos haciendo como pequeños teatrillos. Y no, lo que tú dices, es que no podemos lo de la violencia, qué difícil. Pero cuando alguien dijo, mira, hazte caso, y di cosas como que fuera una chica, es decir, que se ha aprendido mucho a violentarse entre compañeras en algún momento. Entonces salía perra, salía puta, salía, y cuando hablábamos de cambiar y frente al chico, no había forma, y le volvíamos a dar vueltas. Entonces yo lo que muy de acuerdo con vosotras de cómo ir haciendo esos procesos de romper la sumisión, de empoderarnos, es un trabajo potentísimo y muy largo. Y un gran reto. Sí, además es que muchas veces yo creo que el empoderamiento o el movimiento feminista, una de sus características es que es pacifista, quiero decir, ¿no? A grosso modo, quiero decir, siempre, ¿no? Estamos en contra de la violencia y claro, también nos hemos dejado de lado, ¿no? También conocernos nuestras capacidades violentas. Creo que también eso, hablar de capacidades o violencias feministas, pero no como las usan en las más medias, ¿no? Es replantearnos mismamente la violencia, porque la violencia feminista es un oxímoron en sí mismo. Quiero decir, el feminismo no ha ejercido violencia como tal nunca. Pero si hablamos de capacitación violenta de las mujeres, no suena grave, pero es que no hemos llegado ni a la suela de la capacidad de agresividad que podamos tener, yo creo que muchas veces, ¿no? Entonces, es hablar simbólicamente, pero una vez más, pues lo que decía, ¿no? De algo totalmente expropiado. Es que no sabemos la capacidad violenta que tenemos, ¿no? Y nos da mucho miedo vernos a nosotras como violentas. Pero lo importante es para qué queremos usar esa violencia, esa capacidad violenta. Nunca para agredir y para oprimir como nos oprimen a nosotras. No queremos capacitarnos violentamente para hacer la misma mierda que hacen con nosotras. Nunca. O sea, estamos hablando que queremos saber nuestras capacidades violentas para, voy a decir, poner un poco de, bueno, para equilibrar y para poner un poco el tablero de juego equitativamente. Es decir, bueno, o sea, tenemos la capacidad de parar vuestra violencia con la nuestra, ¿no? O sea, quiero decir que a veces es muy muy polémico hablar de esto, ¿no? De la palabra violencia unida al feminismo, y que no salga de aquí, porque claro, cuando se escuchan fuera ya dicen, ahora además quieren ser violentas, o sea, no, es decir, no, cuidado, ¿no? Y por eso hay que andar con mucho cuidado, y seguiremos reivindicando evidentemente la autodefensa feminista como traducción de esa capacitación violenta performativa, pero es muy muy importante saber nuestras capacidades de agresividad, de violencia, de porque las tenemos. Y nos da mucho miedo porque nunca nos hemos conectado con ellas, o si nos conectamos, pues somos locas, tal, ¿no? Bueno, yo quisiera comentar que es tan importante esta reflexión como la práctica, como el mirar en dónde está el agresor. Muchas veces queda silenciado, invisibilizado el agresor, y la violencia la tenemos dentro, y entonces nos machacamos. Entonces viene la depresión, o viene la culpa, pero la rabia metida, introyectada. Y yo creo que parte del poder exteriorizar, es decir, a ver, aquel me atacó, el que me torturó, se llama, es un policía, el que me violentó, ¿no? Es mi marido, lo que fuera, o ex, lo, situarlo fuera. Yo creo que ahí estamos dejando que la violencia no nos perjudique a nivel subjetivo y a nivel corporal. Ahora, habla... tu discurso a mí me impacta. Has venido. Sin embargo, creo que el ambiente está con euforia. Es decir, tenemos como situado en el ambiente nuestra fortaleza. No estamos del lado de... A ver, la violencia nos genera... Cuando hablamos de lo que nos hacen y nos atacan, creo que se convierte en una bomba de tiempo. Es decir, a mí me cuesta mucho transmitir los testimonios que yo he oído de tortura sexual y de tortura en general, porque sé que traigo la bomba de tiempo, y plantarla aquí es aplastarnos. Entonces, yo no quiero ser transmisora de esa violencia. Voy a usar la información selectivamente, porque al ser yo testiga de una tortura, me hace partícipe del juego. Y yo no quiero transmitirlo, porque no quiero ser mensajera de esa violencia. Entonces, creo que es importante exteriorizar, y bueno, la fuerza, situar. Creo que la fuerza se está moviendo en cuanto que se habla de esto, ¿no? De la capacidad, ¿no? De la violencia, pero yo lo traduzco en nuestras capacidades, nuestra fuerza. Está levantada la mano de la compañera. Quería decir, en relación a lo que has dicho, que tú no quieres soltar esa bomba, ¿no? Que esos testimonios como que no son plato justo, ¿no? Decir, y yo creo que también que es muy de cómo nos han educado, ¿no? De que tenemos que avergonzarnos de eso y de que tenemos que reprimirnos hasta el hecho de poder contarlo, ¿no? Y a veces contarlo también te sana, ¿no? O yo creo que hay cierta... O sea, siempre en un espacio seguro, ¿no? Y sabiendo a quién se lo cuentas, ¿no? Para que no se lo prueba en tu contra, ¿no? Porque se puede utilizar también para hacerte mucho daño. Pero yo creo que es algo que nos han impuesto, ¿no? Que eso no puedes contarlo, no debes contarlo, porque eso tienes que sentir vergüenza y tienes que cargar con esa culpa, ¿no? Entonces, desprendernos de eso creo que también es algo que nos puede ayudar a, bueno, pues a actuar de diferente manera cuando vuelva a suceder, ¿no? O a tener una compañera al lado con quien sabes que puedes hablar de este tema, ¿no? O sea, a mí me ha pasado recientemente, ¿no? Con una amiga justo que estuve viajando con ella en México, ¿no? Y le pasó y me mandó un WhatsApp el otro día contándomelo, ¿no? Y fue como, joder, o sea, hemos estado viajando juntas y no me lo has podido contar, ¿no? Por esa culpa que ella misma sentía, ¿no? De esa vergüenza, ¿no? De, hostia, me ha pasado esto, soy feminista, tengo que soportar que un tipo me haga esto, encima siento un mogollón de vergüenza al contárselo a mis compas que son feministas y que me van a decir, ¿no? ¿Cómo has permitido, no? Y al tiempo, ¿no? Pues dice, hostia, no puedo más con esto, lo cuento y me sano, ¿no? Y yo creo que ahí también está la clave, ¿no? ¿Puedo aclarar? Sí, claro. Yo estoy de acuerdo en lo que has dicho. No podemos callar. Es que ya no podemos callar muchas. Y no hay que callar. Sin embargo, yo me refería a que yo decido, cuando tengo la información, yo decido cómo situarla. Es decir, yo no quiero repetir el esquema del opresor en ese sentido. O sea... Hay otra mano. Yo en referencia a lo que acabas de decir, no sé si además tiene que ver con la propuesta de la que hablaba Kakeli. Yo no sé, o sea, a mí por ejemplo sí me parece fundamental que haya veces que nos relacionemos la violencia. Ahora bien, en la línea de lo que pueden decir desde la propia pared de lanas, de cine de especies o de cuadros, de donde seas, pero que... hay también un dramatismo con las violencias que vivimos, sobre todo, por ejemplo, con las agresiones sexuales, las violaciones, las torturas, que habrá que ver cómo lo tratamos, sobre todo desde el empoderamiento, pero que son vivencias reales. O sea, una, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos con las agresiones sexuales, con las violaciones, es el silencio. Y la mayoría de veces cuando empiezas a relatar violaciones o agresiones sexuales, la mayoría de las mujeres se identifican, puede ser de una forma muy extrema o menos, esas agresiones. Yo no creo que tenga que ver con reproducir la violencia, sino tiene que ver con, pues también hablando de crímenes centros, hablaba de vivió una violación múltiple a los 17 años y cuenta que tenía una navaja, y los propios violadores al encontrar esa navaja y ver que no la habían utilizado se rieron de ella, porque para los violadores es impensable que se estén violando tener un arma y no usarla. En cambio nosotras, aunque la llevemos encima, no sabemos ni cómo usarla. O sea, que creo que hay dos cuestiones distintas, que yo creo que hay otro problema con la idea de reproducir. Yo no reproduzco la misma violencia que mi opresor cuando me defiende. Produzco una violencia que creo que que está expropiada, eso que decía Catriano. Entonces, por eso lo de por qué no contar, por qué no contarnos. Depende de cómo, que no sea morboso, pero ¿por qué no encontrarnos? No, claro. ¿Están de acuerdo? Sí. Con su Yo, se me permite, pero no sé si es abusar del tiempo, pero yo traigo un llamamiento, yo traigo una denuncia, porque no puedo callar precisamente que el feminicidio en México esté tan cabrón. O sea, no puedo callar porque hay 7 mujeres que asesinan cada día. O sea, una mujer está siendo asesinada cada 3 horas 20 minutos. O sea, por supuesto que eso yo no lo puedo callar, ¿no? Quizás cuando estamos trabajando en el tema, y yo me refería más al trabajo terapéutico, al trabajo, es decir, no a cualquier persona le voy a contar lo de la tortura porque es morboso, pero por otro lado es para qué se cuenta eso, ¿no? No es contar por contar, ni es para que nos victimicemos, o sea, hay que saber usar, digamos, en el discurso lo que vamos a compartir. Es decir, que 43 mujeres son asesinadas a la semana. Las cifras son horribles. De 1985 al 2013 son más de 44.000 mujeres asesinadas. Más de 40.000 mujeres asesinadas. En el DF hay 2 mujeres al día que son desaparecidas forzosamente. Hay multihomicidios, hay masacres, o sea, multihomicidios. Nadia López Vera, Nadia Rebelde, Nadia Niña, Nadia Teatro, Nadia Universidad, Nadia Amistad, Nadia Joven. La acaban de matar, como tantas mujeres. Las cifras de la militarización en México, ¡buah! Este año, 750 asesinatos al mes. Al mes, entre hombres y mujeres, ¿no? El feminicidio son las cifras, pero las cifras totales son 25 asesinatos al día, ahorita mismo en México. Es decir, el incremento es, ¿verdad?, sustancial. ¿Qué significa? No hay libre asociación en México ahora, no hay libre tránsito, no hay libertad de expresión, estamos en toque de queda en muchas regiones, el ejército está en las calles. Este es el contexto en donde nos movemos, en donde este movimiento resiste, las compañeras zapatistas resisten, y tantas mujeres buscando a sus hijas. ¿Qué significa? ¿Es un estado de excepción? ¿Es una guerra preventiva? ¿Es un terrorismo de Estado? ¿Es una guerra contra el pueblo? ¿Cómo poder nombrar el horror? Esa es la... No podemos callar. La otra, ¿qué valoración hacéis cuando al ver que en la sala no hay casi hombres? Ahora me pregunta la cosa. Un reflejo muy claro de quién sufre la violencia y quién no la sufre y quién tiene una necesidad de hablar del tema y de buscar soluciones o no herramientas y quién no siente ninguna necesidad de preocuparse por estos temas, ¿no? Aunque sepa que existen, igual que lo sabemos que existen nosotras porque ven las mismas noticias, ¿no? Pero aquí se nota a quién de verdad nos están jodiendo y a quién no, porque no viene aquí ni se moviliza para preocuparse ni para ver qué puede hacer también, ¿no? Como persona feminista o... Espera, el resto, no sé si queréis contestar a esa pregunta, porque ella lanzaba todas lo de por qué creéis que hay tan pocos hombres en este foro. Yo comparto lo que ha dicho la compañera, que yo creo que somos tan valientes en conjuntarnos, en discutir, porque yo creo que quizás dudamos. Nos mueve lo que decía la compañera, saber que vamos trabajando en todos estos temas y nos descubrimos tantas contradicciones, ¿verdad? Y entonces yo creo que es que las mujeres somos las más valientes casi para todo, para cambiar, para cuestionarnos. La mayoría de ellos no lo quiere hacer. No lo quiere hacer y habrán algunos que sí crean algunas alianzas, y, pero ya sabemos que son contados. Por eso sabemos que es nuestra lucha de la revolución que habla la compañera chicana. Somos nosotras las que tenemos que tener claro de todo lo que tenemos que trabajar. Habrá algunos que nos quieran acompañar, ya vemos nosotros si los aceptamos. Pero yo creo que es un poco por ahí, ¿verdad? Yo ahorita cuando voy a hablar de Cecilia, pues en El Salvador, Honduras y Nicaragua es el trifín ahorita los más peligrosos del mundo. En mi país son 900 asesinatos. Tanto ahorita que las mujeres migradas que están llegando son, yo me impresiono, muy, muy jóvenes. Honduras y Nicaragua es el grupo que viene y te dice lo mismo, Connie, si es que no podemos salir de ahí. Y las que van haciendo este proceso de concientización hablan de poder ahora adueñarse un poquito más de la noche, de tener otra lectura de su cuerpo, porque aquí, allá está totalmente, es impresionante lo que está pasando también. Me imagino lo mismo de México, ¿verdad? Va siendo toda una realidad ahí de terrorismo de Estado y las mujeres son las que más están sufriendo. Por lo tanto, es otra salida más dentro de las causas que mencionaba. 900 en El Salvador y Honduras ahorita el más peligroso del mundo. ¿Te imaginas? ¿Qué estamos con esto? Vale, ¿es aquí este ser? ¿Norbaitek eranzteko? Sí, bueno. Voy a hablar en castellano porque en este choco están las traductoras. una experiencia personal, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar en la Mami de Bilbo y, o sea, la verdad es que durante la Mami un montón de tíos se sintieron súper agredidos, o sea, solo con la imagen de pues un montón de mujeres pues encapuchadas, en plan en silencio con las antorchas, ¿no? O sea, y que sabían que era una especie de provocación hacia ellos, y durante la Mami hubo agresiones a las compañeras que íbamos dentro de la manifestación, ¿no? Pues de diferentes tipos, pero yo, por ejemplo, pues fui testigo de una, que fue un tío, pues claro, pues tú pasas, era la cena Gusi, por el caso de Bilbo, que son calles súper estrechas, que hay un montón de bares, un montón de gente, entonces obligas a todo el mundo a espaciarse a los lados, gente que está bebiendo, que está con su caña, no sé qué, no sé cuántos, y pues, por ejemplo, hubo un tío que tuvo que apartarse, le sentó súper mal que tuviera que apartarse, y el tío estaba con su cuadrilla, estaba todo súper guays, Qué agresivo. Y entonces se puso súper agresivo hacia nosotras, nos tiró la caña, en plan, ¿qué pasa? ¿Qué coño queréis? ¿Que os violemos otra vez? No sé qué nos pasa desde este punto, ¿no? ¿Y cómo lo he hecho? Que tú, haciendo ese acto, reapropiándote de la violencia, como antes explicaba Cachari, has provocado un tipo de violencia en él, pero al mismo tiempo, estándote, sintiéndote empoderada de ella, igual puedes hacerle frente también de otra manera, porque ante esa situación, pues por ejemplo pasó que igual es una situación que no nos parece rara, porque en otra situación en la que yo pudiera estar sola, me puede pasar exactamente lo mismo, pero a lo mejor le llamo gilipollas y soy la tonta de la plaza que le ha dicho sola gilipollas y me quedo como la loca chorra, o sea, es que no sé ni cómo explicarlo, ¿no? Pero en ese momento estábamos todas igual en la misma situación y llenas de fuerza, y fue como una defensa-ataque, o sea, el grupo nos ha puesto como un placaje dentro de qué vas, o sea, no sé, ¿no? Fue como se chocó ahí, o sea, fue súper guay. La necesidad de saber que no estamos solas, de hacer grupo, de hacer redes, o sea, no solo desde Euskal Herria hasta México, sino también desde Zaragoza hasta Bilbo, ¿no? O sea, que es súper importante, o sea, que nos da fuerza, que nos da vida y que, joder, tío, que borrota la niña da. Vale, joder, solo voy a hacer un apunte, ¿eh? Que luego a mí misma también me pasa que cuando digo en boca de otra, cuando hablamos de nuestra violencia, y nace como así, ¿no? Pero que cuando hablamos de la capacitación a la violencia, no estamos hablando tampoco solo de un proceso para nada individual, porque además los procesos individuales son súper complejos, porque yo me puedo, pues, he podido desarrollar más capacidad porque igual he hecho más cursos de autodefensa o porque mi socialización ha sido más violenta, ¿no? Sino que estoy hablando de esto, ¿no? De un saber gestionar, cuida tú situaciones de violencia con otro tipo de performatividad de violencia, ¿no? Bueno, estás sufriendo un ataque y no estás, en vez de decir o ir a explicar o no, o tal, no nos sabemos mantener el mismo tú a tú y además en colectivo, ¿no? Y la importancia que es esa utilización o esa performatividad de, por eso digo performatividad, ¿no? De la violencia en grupo, ¿no? Me parece lo más importante, ¿no? Como, ¿sabes? Porque yo puedo estar en un proceso X y tú igual en otro, y yo igual no soy capaz de empujarte, pero tú sí, y tu seguridad me da, o sea, un poco, ¿no? Es la fortuna, la encima que te hayas sentido atacada, ¿no? Porque has sentido atacada, eso es. Pues sí, y bien, está ya más bastante, está bien, tal vez. Sí, sí, una pregunta sobre las alianzas. ¿Una pregunta? Ah, pero estaba antes la... No. Bueno, como quieras. Yo también quiero hacer un apunte que pues lo conozco haciendo en castellano. Miki Chulz en me da que tengo un choco bate en Camila. La vi Chulz ahí. Escuchando todo el rato. Ordan, verá, y en Lara eres prima retera. Es de Recha, momentuane. Es profesional aquí sanda, sí. Momentan de neitzultzen joataz. Vale, no, ya os hago yo, tranquila. Eta, no le era ni idea, maten, que hago como anifa buen asunto, me acuri de rento que tu figura con deslegitimizarte, porque te viene que te diré que son tu mecena, muy mani feminista, ves que viene, me gusta. Azkenian, un día que erosotra sentu dia, erosotra zertan eizerden sentitu zera, eta barna bat esartu eta zure, oza, neskak behiz, eusin dielako korria, bat zelako poskorria ez burinetan, banatu eta bat abestian peatu eta peatu, jau eraso bat ezela da, eta buketeko zuna peritu dugu, gagoelo, hemen, han eta beste, oza, eta hori baina lan dugu, bere bai, ezta. Eta, joe, esan ez, horreko txikikerin batik, ez dira txikikerik inundik inoa, baina, ostras, ez legitimatzen dut nahizan mundu bimendu osoa, eta gero gainetan zun dea, la egiz del turno, eta botatetik dugu perla, eta zago lasai, eta, venga, gainean beste garrazo, Hay de lo que habrá, son las, claro, no sabes, las manifestaciones nocturnas que se han llevado aquí, sobre todo este verano, que han sido manifestaciones feministas. Desde hacía el blanco en capuchas, fuego, no sé qué, pero bueno, solo eran lemas y tal, y que muchos tíos decían haberse sentido agredidos por el mero hecho de la cantidad de chicas que se juntaban, la mirada, de cómo se acercaban y tal, ¿no? Entonces ella dice que cuántas de esas situaciones pasamos las mujeres un día normal, si solo hablamos de miradas, de no sé qué, o que eso, que al fin y al cabo intentan deslegitimizar la lucha feminista, ¿no? Todo ese tipo de reacciones de tíos, en este caso, ante esas manifestaciones. Y además, creo que por tantos consumos, o sea, cuando es que se han sentido de ellos, a mí es que me molesta un poco oír la palabra. No sé, ellos se sienten destornados. La lógica del maltrato, cuando se sienten cuestionados, responden, no se sienten agredidos. Tendríamos que cambiar las cosas de raíz para que ellos pudieran sentirse agredidos. Vale, Toñé, ¿hitzas katzen hori dira? Patatera. Yo lo que percibía es que se sentían envidia. Están viendo la envidia de cómo. O sea, la calle de ellas hace lo que quieren y yo no puedo. O sea, no se puedo. No, y al final fue como, o sea, que decimos en la calle es nuestra, pues sí, mira, esto no fue nuestra. Yo estaba desde el un montón. O sea, ya no se sintió ni violento ni nada, estaba flipando, me estaba pasando aquí. Y yo creo que antes también se preguntaba por qué hay tan pocos tíos aquí, ¿no? Y como si nos diera cierto pesar y puede darnos cierto pesar, pero es que yo no creo que el problema sea de falta de conocimiento respecto de lo que sucede. Quien tiene los privilegios y ejerce ese poder sabe más conscientemente que quien nos parece, porque le da mal, le jode mal reconocerlo. Nosotros tenemos que hacer nuestro propio empoderamiento. Ellos, cuando les dices, no, es que yo me siento agredido, te dicen rápidamente sí, entienden, saben de lo que estás hablando. O sea, quizás ellos tendrían que juntarse para hablar de eso, no venir aquí a escucharnos, sino decidir activamente. Prescindir de ciertos privilegios, que hay tíos que lo hacen. Pero de hecho, yo creo que si estaría prohibido, bueno, prohibido, si solo se fuera para mujeres este espacio, entonces querrían venir, poner en cuestión, porque no tal. Y eso se pone en cuestión al movimiento feminista, a los movimientos feministas, y eso lo encontramos un montón de veces. Es mixto, ya lo primero, no saben ni lo que le vamos a hablar, y es mixto estar pues, ya poniendo sus. Y luego con dobles abiertos que nunca aparecen. Aparecéis muy pocos. Sería así, bueno. A ver, Paula. La carta por alusiones. Sí, venga. Sí. No, porque creo que hasta la última palabra en todo lo que estoy diciendo lo comparto desde mi interior en la medida de lo posible, digo, porque mi educación ha sido totalmente marxista, sociedad, amistades y todo. En la medida de lo posible, yo intento hacer mi trabajo también para intentar pues que estas luchas se lleve a cabo, entonces, como cualquier parte del mundo, intento hacer la mía también, dentro de mis capacidades y de donde yo puedo. Y más que nada, compartir y agradeceros la lucha que estoy llevando a cabo. Creo que vais por el buen camino. El mero hecho de que no haya hombres aquí, porque lo digo, te sientes agredido, te sientes no crees en la misma lucha. Entonces, en ese sentido también, ahí está la cuestión. Luego hablamos de estructuras de izquierdas feministas y no sé qué, no creo en las estructuras revolucionarias, independentistas, ¿no? Que todo es muy feminista, muy, ¿no? Todas palabras muy bonitas, pero lo que se habla de la práctica no se llevan a cabo y no creemos, ni las propias estructuras de la izquierda, de todos los movimientos, digamos, revolucionarios de cualquier parte del mundo, en la propia lucha feminista, digo, por parte de los hombres. Entonces, la lucha es vuestra, yo desde mi punto de vista, vosotros tenéis que seguir por ese camino, creo que lo estáis haciendo bien, yo soy un desparadía, lo que estoy viendo, seguir por ese camino, y la gente, pues, con el tiempo, pues, iremos concienciándonos tanto hombres, como muchas mujeres también, que por desgracia la educación de las mujeres también, y yo creo que eso es la verdadera revolución, con el cambio feminista, va a ser la propia revolución a la paradería. Vale, a ver, han pedido la palabra, espera, Cecilia y tú, igual, habla y ya después cerramos, ¿vale? Y después ya seguimos en el poteo, ¿sí? Gracias. Ah, Luncha, va. Y tú mejor habla tú y luego viene Cecilia porque quizás tú vas con la misma línea. No, yo, o sea, llevo un momento atrás también, ya estoy un poco hasta el coño de que en estos dos tíos, ¿qué tíos? O sea, habemos unos tíos que no tienen polla, por cierto, que están en el movimiento feminista y que el movimiento feminista es. O sea, digo que también están en el discurso tan binario cuando faltan los tíos algunas. Están aquí, la mayoría de tíos está aquí, dejar de invisibilizar, tíos, nosotros no hay movimiento feminista. Porque además eso tíos son, muchas veces igual, no son tíos con polla, no son tíos heterosexuales, no son tíos hegemónicos. Pero es que, ¿cómo van a leer esos, estas cosas, por favor? Es que es lo que yo antes he hecho la coña de la patronal, pero, por favor, es que tampoco está la hobby. Claro, ¿cómo va a venir aquí? Entonces, esos no van a venir porque tienen los privilegios. Nosotros, los que vamos poco a poco fraccionando, y me incluyo, pues a ver, pues ya sé que es un poco su nombre, un poco su género, pero ya vale, o sea, no tengáis esa mentalidad tan binaria de que hay dos cosas, porque no hay dos cosas. Esa categoría de hombre tanto está fraccionada. Y los pocos que van quebrando esas cosas se van acercando. Vale. Es que como también he sentido al mundo. Ya. Sobre las alianzas, para mí es importante, todas creo que lo hemos mencionado, el intercambio de información es una, poner la información en una web, ojalá, ¿no? Que es Lumalti, que nos ha convocado, nos ayude en esa tarea. Creo que el intercambio o la red de las alianzas de mujeres migradas en Euskal Herria, en el País Vasco, ¿cómo se da? Porque aquí no veo ninguna mujer latina más que nosotras. Entonces, a ver, ¿alguna de África? ¿Es alguna del este, de Europa? ¿Qué con esto? Me pregunto. Y por otro lado, decir que las compañeras también han tenido este, al taparse el rostro y al mostrarse con fuerza, como ejército, con disciplina, también han sufrido ese rebote, ¿no? Ellos son los violentos. ¿Y quién habló para explicar qué cosa era este tipo de respuesta ante la violencia estructural? Un obispo dijo, a ver, hay que entender el contexto de violencia y opresión histórica y por qué han tenido que usar las armas. Y está claro, hay un impacto, ¿verdad? La disciplina, para mí eso es muy importante. Ellos nos han enseñado eso, son ejércitos, son un movimiento. Creo que la disciplina junto con el sacar nuestra fuerza, el ser disciplinadas, yo creo que nos protege bastante. Pero lo de las alianzas, ¿cómo ven? Vale. No, espera para ir cerrando y tú vas abriendo. Bueno, el poteo, sí. Bueno. ¿Sí? ¿Algo? Yo cortito, ¿eh? Yo solamente un minutito porque yo decía de que la marcha mundial como otros espacios estamos viendo que sí es posible hacer cambios y hacer alianzas. Yo creo que es un camino para continuar y una lección muy interesante a la que podemos seguir apostando. Vale. ¿Suek? ¿Viste que observáis? Entonces, casco y tal. Bueno, yo solo quería comentar que creo que en las cuatro ponentes la violencia está muy identificada, creo que en eso hay un entendimiento total. Habéis hablado de distintos tipos de violencia, tanto simbólica, la violencia capitalista, y yo creo que en eso no hay problema. O sea, lo único que puede crear algo de discrepancias es la manera de responder a esa violencia, ¿no? Pero yo no creo, tampoco, tú has dicho que te has quedado un poco flipada con la ponencia de Cachani, pero a mí me parecía que tampoco iba a estar, o sea, que no va tan distanciado del discurso o de cómo has definido tú la resistencia desde el movimiento zapatista, pero bueno, eso ya para más adelante. Pero bueno, solo decir que a mí no me ha parecido que estaban tan distanciadas algunas cosas, ¿eh? Pero ese concepto de resistencia también es el que se lleva, o sea, se transmite a través de la autodefensa, o sea, creo que la base es la misma. Después Connie ha hablado de romper con el nosotras y las otras, las alianzas, y de la marcha mundial de las mujeres, y está claro, hablamos siempre de que la violencia es estructural, también es universal, aunque en algunos casos algún tipo de violencia es más visible que otras, ¿no? Entonces, ante eso, respuestas globales y locales, ¿no?, serían necesarias. En las globales, como movimiento internacionalista feminista, digamos, si lo más destacado o lo poco que yo conozco, desde luego ha sido lo más parecido a eso, la Marcha Mundial de las Mujeres, que se acaba de pasar, ¿no? Pero bueno, sé que sería otro. Igual tenemos que ir pensando. Eta hori, ba, eskerrik asko guztiei etortzeagatik, eskerrik asko itzultzaileei, antolatzaileei.